vive. Y deja vivir, no se te olvide. Cuida lo que da, que lo recibe. Suelta ese aparato, asume el liderato. Regálate ese rato y porfa dile que lo que se baila no se prime, que se pierde el tiempo y no se vive. Estos días ya no volverán. Actívate pa'l plan. Así que vive y deja vivir, no se te olvide. Cuida lo que da, que lo recibe. Suelta el aparato, asume el liderato. Regálate ese rato y porfa dile que lo que se da ya no se prime, que se pierde el tiempo y no se vive. Estos días ya no volverán. Actívate pa'l plan. Se pierde el tiempo y no se vive.